De mis sueños, tú eres la mujer que yo adoro, tú eres mi buena compañera, tú eres como el sol que me alumbra, tú eres mi fiel consejera, tú eres mi adoración entera. Veranera, tú eres mujer angelical.